todas desde Argentina, Buenos Aires, José Clemente Paz, desde aquí en el barrio San Atilio por la FM Tincunaco 107.3, saludamos a las mujeres de la red Nosotras en el Mundo, a las que nos sumamos y todas las semanas, como lo venimos haciendo con todas las viejas brujas de José C. Paz, Pilar Moreno y sus alrededores. La Red del Mundo, entre sus actividades, ofrece una radio colectiva por internet donde participan otras organizaciones de mujeres de Latinoamérica y Europa. La Red Nosotras en el Mundo tiene una de sus sedes en Córdoba, Argentina, que es el Centro de Comunicación y Género. Nosotras en el Mundo. También en la radio Vallecas, en Madrid, España. Para sintonizar la red tenés que poner www.red.nosotrasenelmundo.org. Aquí están nuestras voces de mujeres que trabajamos cada día para que a pesar de todo podamos mejorar nuestra condición de vida y socializar el derecho a ser nosotras mismas, libres de imposiciones machistas, patriarcales, capitalistas e imperialistas. Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos te hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Estamos en el estudio de FM Tincunaco, Carolina, Cecilia y yo, Julia. Y en la cabina se encuentra Gloria, a quien saludamos como siempre. Y bueno, vamos a brindarles 2 horas de información sobre temas que afectan a la mayoría, pero son muy pocas las personas que lo hablan, como por ejemplo abuso sexual, maltrato a la mujer, entre tantos temas, sobre lo que reflexionamos desde el género, cuestionando los mandatos sociales que siempre nos ponen a funcionar olvidando nuestros sentimientos. Una manera más justa para mirar la vida, para construir una sociedad donde las personas podamos vivir la libertad de elegir, pero de verdad, vivir desde el corazón y también una manera de soñar una humanidad de hombres y mujeres sin la opresión. Buenas tardes, viejas brujas. Acá estamos en FM Tincunaco, otra vez reunidas para hablar de estas cosas, estas cuestiones, problemas de mujeres, ¿no? Y en un momento del año que ya se está poniendo todo un poco más pesado, nos vamos cansando mucho, las mamás con el trajinar de todos los días, de llevar a la escuela a sus hijitos, sus hijitas, y también hacer las tareas, las cosas se van complicando más en la escuela, también hay más exigencia a esta altura, y a veces los chicos no responden a las exigencias, bueno, las mamás ahí sobrecargadas de tarea, ¿no? Eso, por supuesto, implica que el carácter también empieza a cambiar y nos empezamos a poner más tensa, más duras en algunas cosas. Y bueno, generalmente los que sufren esas descargas son los más chicos. Entonces, a ponernos en alerta. Es un momento muy de mucha tensión. Y a ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que serenarnos, tenemos que invocar a nuestras diosas que nos den mucha energía. Y así poder atender mejor a nuestros chiquitos en nuestras casas, que ya bastante mal que la pasan, ¿no? Para que nosotros empeoremos la situación. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso. También vamos a leer algo del página 12 de hoy, sobre una mujer que trabaja con grupos de mujeres, a eso que nosotros siempre estamos diciendo, que vayan, que se encuentren con otras mujeres, que salgan de sus casas, que es bueno romper esa costumbre que tenemos de estar siempre hablando por ahí del lavado de ropa o de las cuestiones así de la casa, ¿no? Y que podamos hablar de cosas más profundas que nos hacen a esta persona que somos y que, bueno, y para aprovechar más todas nuestras capacidades de mujer. Y bueno, vamos a leer la nota que le hace el página a Clara Coria. Bueno, que está buenísima. Con esto de que ella nos va a enseñar un poco para no acumular tanta tensión, cómo ir sacándola de a poquito. Después también vamos a hablar, vamos a ir conociendo más a nuestras hermanas, mujeres, no me gusta hermana y no nos gusta ninguna de nosotras porque queda como queda más religioso, ¿no? Pero bueno, como algunas mujeres optan por el lesbianismo y eso está muy bien. Y bueno, para ir conociéndolas más, vamos a ver de qué se trata el lesbianismo. Y también vamos a hablar sobre violencia familiar en el día de hoy. ¿Qué te parece, María Julián, los temas? Buenísimos. Hola a todas viejas brujas. Bueno, y les recordamos que el número de teléfono, si nos quiere mandar un mensajito, es el 1566905002. Y como siempre, vamos a un tema musical y ya volvemos con más viejas brujas. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Thank you. salir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Suélteme, por favor. No seas tonta. Venga acá. No, cállate. No, shh, silencio. Sí, tranquila, tranquila. Shh, cállate. Yo trabajo en una casa. El hijo del patrón abusó de mí casi desde que llegué. Ahora estoy embarazada, pues. La señora me botó y no tengo a dónde ir. Y tampoco puedo tener un bebé, no así, no. Ay, este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Bueno, seguimos en Viejas Brujas y quiero mandar saludos a las mujeres que me están escuchando. Quiero mandar un saludo a Clara, que la extraño muchísimo. Y ya voy a tener tiempo de que compartamos algo, que la quiero muchísimo, mi amiga. Y también a Paulina, que está ahí, que sigue en la Mutual, que sigue trabajando mucho y bien, y bueno, y ojalá que mucha gente del barrio se sume y hagan una mutual muy muy muy linda, y no dándole un espacio importante a la gente del barrio para que trabaje. Y bueno, saludos a ellas y a las señoras de Huella también. Muchos saludos. Y bueno, vamos a hablar sobre esto de los chicos, ¿no? Vemos en el barrio ahora muchos chicos en estos momentos que salen a tomar solcito, que son tan divinos, y algunos solos porque la mamá tiene que ir a trabajar y no tiene con quién dejarlos, y bueno, y se quedan solos en su casa. Otros, bueno, que han vuelto de la escuela y aprovechan este tiempo para descansar un ratito hasta después retomar otra vez con la tarea. Y ahí la mamá y la mamá pobre, ¿no? O sea, la mamá, las mamás pobres siempre tendemos a naturalizar todo, por ahí esa que no tenemos oportunidad de llegar a informarnos, a tener libros, ¿no? Que nos den la posibilidad de saber un poco más acerca de lo que estamos viviendo, nos está pasando. Y bueno, y cuando los libros llegan, bueno, no hay tiempo, y aparte no hay ejercicio para hacerlo, porque bueno, nunca lo hemos hecho, incorporado en nuestras vidas, y quedan ahí relegados. Como también las mamás pobres pensamos que los libros y todo lo que es lectura es para otros, ¿no? Y entonces la vida se hace más dura así. Los otros días yo estaba comprando en el kiosco, y bueno, una mamá estaba gritando mucho a su nena, ¿no? Y le decía, le amenazaba, ahora vuelvo a casa, te voy a dar con el cinto. Y bueno, y para algunas mujeres que, bueno, que hemos hecho un cuestionamiento de todo ese modo de educar a los chicos, o cuando andamos por el barrio escuchamos todo eso, es muy doloroso escucharlo. Y también una no sabe cómo intervenir, porque bueno, no sabes a qué te puede llevar dar una opinión en esos momentos. Pero también está el compromiso, y una no se puede callar la boca, ¿no? Y entonces una se mete en esos conflictos, ¿no? Y y bueno, nunca una cuando se mete en esto para lo hace para ayudar, lo hace para ayudar. Entonces sabe que ahí la madre lo único que está haciendo es depositando sobre los hijos aquello que depositan sobre ella, ¿no? Como este el efecto cascada de la violencia familiar, ¿no? La cuestión de las jerarquías, él me maltrata y yo maltrato a mis hijos, y es algo para desaprender, es algo para pensarlo bien y bueno, pensar que los hijos son lo mejor que tenemos y nos van a dar una vida diferente, y bueno, y que nos merecemos una vida diferente. Y por eso tenemos que criarlos de manera diferente a cómo nos criaron a nosotras. Muchas mujeres del barrio escucho decirle a los chicos, a mí me dieron palos, me dieron cinto, y mirá, gracias a eso, qué persona que soy, ¿no? Y nada más que por naturalizar, nada más que para repetir, o sea, hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, le digo, ¿qué te pasa? Estás muy cansada, ¿no? Entonces, esta señora se sorprende, ¿ves? Y digo, ¿cuántos hijos más tenés? Cinco hijos. Cinco hijos, ¿no? La pobreza, todas las presiones que tiene una mamá encima y más a esta altura, como decíamos antes. Y le digo, estás muy cansada, eso es lo que pasa, necesitas descansar. Igual lo que hacen los chicos, bueno, los chicos siempre hacen cosas que, bueno, te sacan, ¿no? Ellos investigan en la vida, no es que ellos vienen un día y dicen, voy a hacer todo lo que le guste a mi mamá. Y no la voy a molestar a mi mamá. No, porque eso no lo piensan jamás. Son chicos, ¿eh? No saben qué es molestar, dejar de molestar. Ellos investigan, juegan y quieren ir siempre más allá. Y entonces las mamás estamos ahí poniéndoles límites y diciéndole, hasta acá llegás, ¿no? Después, otra cosita, ¿no? Humillar a los chicos, decirles así en la calle, bueno, él da lo mismo, decirle en la calle o adentro, ¿no? Pero lo que representa, ¿viste? Que esa nena me mira, ¿no? Me mira a mí como avergonzada, por supuesto. Entonces, es un doble castigo que le das, porque una, que le estás diciendo que se merece lo peor, ¿no? Que se merece golpes en su cuerpo. Y otra, que le estás diciendo que no la cuidás, no la protegés, que mira, así como yo reaccioné diciéndote estás muy cansada, necesitas descansar, por eso te pones así. También puede haber otra persona que dice, ah, esta nena no la cuida nadie, ¿no? Porque no vale. Y puede pasar a atropellar a tu hija. Le digo, son cuidados que tenemos que tener. A pesar de que nos sentimos mal o cansadas, siempre al lado nuestro quien está es otra persona, chiquita, grande, es una persona que sueña, que siente, que va haciendo también de su vida lo que puede, porque le va costando cada cosa que hace, ¿no? La vida no es fácil para nadie. Y tenemos que poner mucho, mucho corazón. Y este corazón lo tenemos que poner primero para comprendernos a nosotras mismas, para ver si estamos mal. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos mal? ¿Más intolerantes? ¿Estamos cansadas? ¿No podemos descansar? La vida pasa, los días pasan muy rápido. Pensar más en nosotras y con mucho amor. Y no por eso no poner límites, ¿no? Pero los límites así bien puestos dan mejor resultado, ¿eh? Acá Graciela Ferreira dice: consejos para padres, algunas alternativas de crianza para no lastimar a sus hijos e hijas. Padres, madres, todos tenemos días malos, dice. Algo se quema en la cocina, se vence un pago, una boleta, a la noche se durmió mal y poco, el bebé que no deja de llorar y el mayor de los hijos acaba de romper algo. De pronto se ve caminando enérgicamente hacia él, la mamá. De pronto va sacada hacia su hijo, ¿no? Entonces ella dice: espere, frene, antes de perder la paciencia. Trate de hacer algo, elija una de estas alternativas. No siga caminando, siéntese. Respire profundo y aflójese. Mira, un buen ejercicio. Cuente hasta 10 o mejor hasta 20. Tome un vaso de agua o coma algo sano. Piense en algo para entretener a sus hijos e hijas. Puede estar aburrido o fuera de control. Por eso hace eso, porque también los chicos cuando se aburren hacen cosas así para llamar la atención, ¿no? Porque no saben qué hacer, se ponen muy ansiosos. A veces porque están muy cansados también no nos damos cuenta. Los chicos cuando están cansados y no saben decir, ay, quiero recostarme un rato, se ponen también a hacer alguna travesura. O a veces porque están muy tristes también. Los chicos cuando están muy tristes y bueno, y vienen teniendo días tristes, no saben cómo ponerlo en palabra. Entonces rompen cosas, las tiran, las desordenan, se ponen mal. Entonces lo bueno es que vos, en vez de ir hacia él y pegarle, ¿no? O retarle así de manera violenta, por ahí es mejor que respires profundo, ¿no? Y que puedas tener en cuenta que él puede estar triste, él puede estar aburrido, puede tener hambre, él, ella, puede tener sueño también. No de tomarte esto enseguida de que él te lo hace a propósito, porque o ella te lo hace a propósito, porque está mal acostumbrado a hacértelo a propósito. ¿Viste? Esas respuestas fáciles que siempre se escuchan, ¿no? No, si está acostumbrado, no, si es un nene, una nena terrible, rompe todo, está acostumbrada. Ya poniéndole un rótulo a los chicos. Y bueno, esto se puede cambiar. Dice: lea una revista o un diario, escuche una canción o cante. Prenda la radio o la televisión, haga algún ejercicio físico, escriba sobre lo que le pasa, llame o visite a algún pariente, amigo o vecino, hable de lo que le sucede. Son cosas sencillas para hacer. En vez de estar cargada con tanta tensión, cada vez mal, pensando que tu hijo trae piojos en la cabeza, porque justo la cabeza de tu hijo es como un imán para los piojos, eso no es así, ¿no? O porque rompió algo es porque, bueno, te lo hizo a propósito, porque no cuida nada. En vez de pensar todo negativo, más vale hacer algo positivo para vos, como hacer un ejercicio físico, escribir en algún lugar. En estos momentos tengo muchísima bronca y tengo muchísimas ganas de pegarle a mi hijo como me pegaban a mí, cuando era chiquita me portaba mal. Escribir eso, porque cuando vos te sientas bien, vas a poder leer esta situación, este estado de este momento, y ahí te vas a dar cuenta que no era para tanto. Claro, lo peor es que después se arrepiente, ¿no? Sí, claro. Y confunde. porque ajá, capaz después le pide, no sé, desaforadamente perdón, o no sé, algunas madres, no algunas no. Y los chicos se confunden, dicen, esta persona mayor que tiene que cuidarme, bueno, momentos que me golpea y otros momentos que me pide perdón, ajá, ¿no? O ponele que no le pida perdón, pero hace esa diferencia al chico, es decir, ¿cómo? Hace un rato era de lo peor y ahora, ¿no?, me llama feliz y me manda a hacer algún mandadito, ¿no? Y está muy cansada, ¿no? Aparte de repetir todo el maltrato, ¿no?, de la crianza de ella, tiene que ver con esto que vos decías también, de que tiene muchas cosas, muchas demandas, muchas actividades, una mujer, ¿no? Muchas cosas, actividades, muchas exigencias, pocas satisfacciones, uh-huh, ¿viste? A esta altura del año, porque las exigencias, como decíamos al principio, se van poniendo cada vez más, se van sumando más exigencias, ¿no? Los chicos empezaron por ahí con un repaso de lo que fue el año pasado y empiezan ahora los temas nuevísimos. Todo el trabajo, ¿no?, de una mujer, todo el trabajo que lleva desde que se levanta, está pensando en toda la familia, en lo que va a hacer, que tiene que limpiar esto, que tiene que lavar aquello, que tiene que llevar a los chicos al colegio, que los tiene que vestir, que les tiene que dar de comer. Vos fíjate, una mujer con 4 o 5 chicos, ¿no? Uh-huh. Ponele 2 todavía bebés, ¿no? Un bebé, ponele de pecho, y otro que está caminando, está empezando a caminar. ¿Viste? Tiene que llevar a los más grandes a la escuela. Entonces ella tiene que levantarse sabiendo con quién va a quedarse el bebé ahora los días fríos, ¿no? Uh-huh. Con quién los va a dejar. Llevar primero a dejar al bebé, después llevar a los chicos, llevar a la escuela. Por ahí tienen que llevarlos en colectivo a los chicos, ¿no? Uh-huh. Un trajinar muy muy importante, Y esa exigencia también de que ella tiene que poder sola, ¿no?, y también no poder pedir ayuda, uh-huh, ¿no? Lamentablemente, con esto de que, bueno, la familia, viste cómo es la familia, ¿no?, es papá, mamá, los hijos o mamá con los hijos sola, ¿no?, pero alrededor no tiene otro pariente, ¿viste?, cercano, que pueda darle una mano, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que es el capitalismo, el individualismo que ha ido creciendo, que lleva a cada familia o personas a encerrarse en su casa y no ser solidario. No hay esa práctica de solidaridad, uh-huh, no la hay. Porque si vos querés ser solidario, tampoco te la permiten, porque ya no es una costumbre, ¿no?, de que los chicos estén, ponele que vos te levantes a la mañana y puedas llevar a tu hijo o tu hija a que te lo cuide la vecina un rato. Ya, ajá, no es una costumbre. Lamentablemente, todo se arregla dentro de la casa. Entonces, ¿con quién va a contar esta mamá, no? Ajá. Y encima que se tiene que enfrentar también a los prejuicios, como vos decías, ella tiene la exigencia de que lo tiene que hacer todo ella sola. Sí, y si no le alcanza, levantarse más temprano, pero ella tiene que poder, ¿no? Para eso es mujer, ¿no? Y tuvo esos hijos, y ahora bancatela. Los mandatos. Los mandatos, esos son sociales. Los mandatos. Ajá. Sí. Ajá. Ah, bueno, muy bien que los tuviste, ahora te las aguantás, ¿no? Claro. Es muy difícil. Y toda esa tensión, toda esa acumulación, quieras que no, se tiene que descargar. Explota, sale por algún lado. Uh-huh. Y en las mamás, bueno, sale a través de sus hijos. Sí. Por eso esas mujeres, esas mamás que nos podemos hacer, ¿no?, esas como permisos, ¿no?, o críticas, ¿no?, o de poder ver la situación desde ahí, ¿no?, desde que, bueno, son mandatos, yo soy una mujer, no soy, viste, no sé, súper, no sé, uh-huh, y súper mujer, eso, bueno, uh-huh, criticar esos mandatos que recibimos de afuera, ¿no? Todas esas, sí, mujeres, sí, tenemos que, bueno, nos relajamos, ¿no? Como vos estabas dando sí, unas actividades para hacer, nos relajamos y decimos, bueno, si se viene todo abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, si se viene toda la ropa sucia, qué sé yo, la casa, ¿no?, que se viene abajo, uh-huh, Bueno, pero lo bueno es que pudiste permitirte esos momentos con tus hijos y tus hijas felices, porque ellos lo redisfrutan, disfrutan muchísimo más que una mamá que esté constantemente, ¿no?, limpiando, sí, toda nerviosa con esa tensión. Y son los problemas de nosotras, las mujeres pobres, ¿eh? Ajá. Porque fíjate que hay etapas, hay épocas en que no podés con todo, ¿eh? Que se cae un poco la casa, que se junta más ropa de lo de costumbre, ¿no? Pero ajá, eso está normal, está muy bien, ¿eh? Como vos decís, lo bueno es que ganen los hijos, las hijas y ella, ¿eh? Eso es lo bueno, que ganen en ese momento de no distanciarse, de no hacer cosas en los hijos para que ellos dejen de confiar, ¿eh? Más vale dejar la ropa y ese tiempito, ¿eh? Lo pones en vos, te relajás, haces los ejercicios, escribís lo que te está pasando, ¿eh? Para uh-huh, leerlo en qué otra bueno oportunidad. Eso. Sí, ayuda un montón eso. Te tomas unos matecitos, como nosotras acá, ahora en el estudio estamos tomando unos matecitos. Bueno, te tomas unos matecitos, te relajas y a disfrutar de los hijos, que para eso están, ¿no? De las hijas. Y de las hijas. Bueno, me acaba de llegar un mensajito que dice: hola chicas, siempre las escucho, sigan así, adelante, fuerzas, besos, Clara. Ah, gracias, Clara. Y otro mensajito que dice... A ver, hola, saludos para ustedes, para la radio, y está bueno el programa. Eso lo manda Celeste. Ah, gracias Celeste. Beso para besos. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos. Sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo,

a que hay otras personas que son diferentes, ¿eh? Los chicos son siempre los chicos suelen burlarse mucho de los que son diferentes, ¿no? Buscan eso, se ríen y bueno, porque ellos lo expresan con más libertad, digamos. Nosotros, las personas grandes, somos más de cuidar las apariencias, ¿eh? Y en cambio ellos, bueno, lo hacen en la calle, bueno, apenas ven otros chicos, sacan, exteriorizan todo eso que viven dentro de la familia, dentro de la casa, y no esconden nada, digamos, ¿no? No es que los chicos sean más malos, viste que a veces se escucha decir, ah, los chicos son tan malos, se burlan de otros chicos. Y no es eso, sino que ellos no tienen ese cuidado de ocultar, ¿no? Que sí tenemos los grandes. Y dice, a pesar de que nunca existieron ni existirán dos personas iguales, pues todos somos personas únicas, hay una tendencia cultural y social a marginar a los que tienen algo diferente en su aspecto, en sus creencias, en sus costumbres. La historia pasada y presente está llena de situaciones de violencia originada en la persecución, discriminación y hasta el exterminio de personas, grupos o pueblos que fueron señalados como distintos por algunos que se consideraron con derecho a eliminarlos. Los indígenas, los judíos, los negros, las mujeres, los homosexuales, los creyentes de otras religiones, los grupos de otra ideología, los inmigrantes, los discapacitados, los pobres, son algunos ejemplos de personas a quienes se ha considerado inferiores y sufrieron las consecuencias. Prohibiciones, marginalidad, injusticia, negación de derechos, etc. Los niños y niñas aprenden muy rápido los prejuicios de los mayores que los rodean y repiten las frases o conductas intolerantes que percibieron dirigidas contra otros, en la escuela, en el barrio. Esto puede ser muy cruel para quien recibe el ataque o la burla. Los prejuicios no se detienen ante nada. Cualquier detalle puede estimularlos. Usar anteojo, ser pelirrojo, tener lunares o pecas, algún acento o dificultad al hablar, estudiar mucho, ser adoptado, tener baja estatura, etcétera. La no aceptación y la intolerancia es un camino de doble mano. Se aplica a nosotros mismos y a las demás personas. La propia aceptación de nuestras diferencias es la base de la autoestima, pues nuestro valor como persona no depende de ella. La aceptación de los demás es un pilar de la solidaridad y el fundamento de una sociedad democrática. La diversidad es lo que enriquece y hace creativos a los grupos. Un mundo de gente igualita en todo sería no solo imposible, sino absurdo. Podemos no aceptar o no gustarnos otras ideas, aspectos o costumbres, pero eso no nos da derecho a considerarlas una prueba de inferioridad, ni a discriminar o faltar el respeto. Uno de los factores preventivos de la violencia y el maltrato hacia uno mismo y hacia otro es revisar nuestros prejuicios y enseñar a los niños o niñas a valorarse y valorar a otros, otras, sin juzgar. Poder ver y conocer a la persona más allá de sus diferencias. Se trata de reforzar el aprecio por lo que nos une como seres humanos y nos incluye a todos como miembros valiosos de una comunidad. Qué importante esto que dice Graciela Ferreira. Entonces, este es otro, ¿no? Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta con los hijos, las hijas, decirles, hablarles, hacerles saber estas cosas. Y por ejemplo, acá muestra acá pone un ejemplo, ¿no? Dice, la historia de Laura. Laura tenía 9 años y no se sentía contenta con ella misma. No era feliz porque estaba un poco gordita. Y a veces los chicos de su clase le tomaban el pelo por este motivo. Hoy, en el patio, un compañero le había gritado, ballena, cara de torta. Y Laura casi se puso a llorar. Por eso, al volver a casa de la escuela, se fue derecho a su habitación y se encerró. Su mamá, al verla así, fue a preguntarle qué le pasaba. Y entonces Laura, entre sollozos, le explicó cómo se sentía. «Estoy demasiado gorda», le dijo. «Nadie de mi clase está como yo. Me siento tan ridícula. Ojalá pudiera esconderme y no salir a la calle nunca más». Y la madre le dice, «Bueno, Laura, si te preocupa eso, podemos ir a ver al médico para que te dé una dieta y te diga qué cosas podés comer. Los chicos se burlan porque te ven distinta, pero eso siempre es así. Las personas somos iguales por dentro y diferentes por fuera». Bueno, qué bueno, esta mamá se ve muy preparada para enfrentar la situación, ¿no? Yo he escuchado cosas muy feas también, así, en los casos de personas, de nenas, que se burlan porque son gorditas, y bueno, y la madre ayuda un poquito también. Sí. ¿No? Y bueno, que te comes todo, que te la pasas comiendo. Los sobrenombres, ¿no? Que le ponen. Los sobrenombres, terrible. Terrible, la verdad que no se dan cuenta. Bueno, repiten nada más las mamás, ¿viste? Las cosas que han hecho con ella. Uh-huh. Y algunas, ¿no? Porque otras tienen una historia de dolor y dicen, ya por aquellos tiempos que la pasaban, decían, con mis hijos no voy a hacer lo mismo, ¿no? Como nos han contado muchas mujeres, que no querían repetir lo que hicieron con ella. Y tienen que luchar con el papá, capaz, que es el que tiende a eso, ¿no? A poner nombres feos, a maltratar a los chicos también. Sí, y seguro que es que viene por ahí todo el maltrato, ¿no? No siempre, pero seguro que viene por ahí, que el padre, ¿no?, la maltrata a esta mamá, y bueno, el que le dice también, ¿no?, todo esto de que mira tu hija, se come todo, ¿no? Uh-huh. Cosas así muy muy groseras, uh-huh. Pero bueno, ves cómo es, lo de la discriminación, que fácil que se puede dar, ¿no? Se da, porque fíjate, en la escuela con los chicos, ¿no?, con sus compañeros, porque tienen más peso, más kilos encima, pueden llegar a ser muy crueles. Entonces, poder ir enseñándoles la aceptación de lo diferente, ¿no? En este caso, ella por tener unos kilos más, después de grande, ¿no?, se ve también la discriminación por el color de la piel, por el barrio donde vive, por cómo se viste, ¿no? Está siempre ahí presente esto de hacer sentir al otro inferior. Claro. Tiene que ver con el modelo también, ¿no?, impuesto por este sistema, ¿no?, patriarca, que todos los medios muestran un solo modelo de cuerpo, de mujer, de color de pelo, ¿no?, y de cabello, un solo modelo, ¿no?, de cuerpo. Y también lo que son estas chicas, ¿no?, cuando entran a la adolescencia, porque en la adolescencia se forman los grupos de iguales. Vos tenés que ser igual para conformar grupos, para hacerte amigos, ¿no? Y en ese momento también se ve esta discriminación, ¿no?, que le hacen a las chicas obesas, que se burlan, ¿no? Cómo esas cosas están tan normalizadas, tan naturalizadas, que, ¿no?, que no se ven, digamos, que a simple vista, ¿no? Que hay que ir un poco más a la profundidad de ver que esto es un mensaje, ¿no? Que desde hace muchos años nos vienen trabajando a las personas, que es esto de empezar a tomar a la gente como diferente, que hay gente que es distinta a vos. Sí. Y no aceptarla, ¿no? Ajá, claro. No aceptar a la gente que es distinta a vos. Sí. No, porque esa distinta implica un miedo, ¿no? Es peligroso, ¿no? Nos incorporaron eso toda la historia, que lo diferente es peligroso, había que hacerlo desaparecer, ¿no? Claro. Entonces, esta cuestión de ser diferente, pero también en este caso, ¿no? ¿Diferente a qué? Porque, ¿qué es lindo, qué es feo, ¿no? Lindo, feo es algo que te ponen en la tele, que lo ves en la tele, lo ves en las propagandas en la calle, ¿no? Ese modelo, ese tipo de belleza. Uh-huh. Estaría bueno que, bueno, las adolescentes que atraviesan ese problema, ¿no? Ese, porque su cuerpo está cambiando y sí, entonces son las que más sufren. Las que más sufren mandato. Ese mandato, claro. Uh-huh. Bueno, puedan encontrar voces, ¿no? De otras mujeres que le puedan decir que, bueno, a cuestionar ese mandato, ese modelo, ¿no? Porque ¿quién es el que pone el patrón de belleza? ¿Entendés? ¿Quién es el que dice esto es lindo, esto es feo? ¿De dónde viene eso? ¿No? Buscarle dónde apareció, cuándo fue la invención, ¿no? Claro, eso para dominarnos, controlarnos, ¿no? Si nos hacen a todos iguales, más fácil. Lo mismo pasa en la casa, ¿viste? Yo muchas veces lo digo, ¿no? En la casa, las mamás que quieren que todos sus hijos sean iguales, ¿no? Entonces, uniforma, unifica, ¿no? Y controla así, controla mejor. Y no ¿cómo? Acepta, igual es como, ¿cómo sería el ejemplo? Y no acepta que algún otro tenga otra personalidad, ¿viste? Le guste ponerle... prefiere que todos los hijos hagan, van a la escuela, vuelven de la escuela, están en su casa, se ven con amiguitos de ahí, de cerca, y hay uno que no quiere eso, ¿no? Ajá. Que va a ponerle que quiere ir al centro cultural, ojalá, ¿no? Fuera así, ¿viste? Quiere ir al centro cultural, se abrían, hacer otras ¿no? cosas, claro, ajá. ¿No? O ver alguna obra, se ha hecho amigos también de en otro sector, ¿no? En otra localidad, lejos y todo eso, y bueno, ella no acepta porque los quiere a todos ahí cerca para porque es más fácil controlar la situación, ¿no? Uh-huh. Ella por ahí lo hace con es un ejemplo muy bueno, muy uh-huh. inocente el que puse. Pero nada que ver, ¿no? Con el sistema, porque el sistema es perverso y nos hace a todos iguales, nos manda un mandato sabiendo que no vamos a poder cumplir con ese mandato de ser todas delgadas, ponele. Uh-huh. No podemos, porque uh-huh. uno tiene una estructura que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Uh-huh. No porque una no se cuida o no hace gimnasia, ¿no? Uh-huh. Hay mujeres que no quieren tampoco. ¿No? Hay mujeres que no quieren, bueno, que aceptan. Este cuerpo mío es mío porque yo soy así, porque bueno, tengo dificultades y o no gustos, uh-huh. Costumbres, ¿viste? Tiene que ver conmigo, ¿no? Con mi identidad. Uh-huh. Y bueno, y sabiendo eso, sabe que va a quedar afuera un grupo grande, ¿no? De gente que no va a poder tener esas medidas. Uh-huh. Entonces, bueno, de eso se trata, claro. Justamente, ¿no? Que van a ser unas pocas privilegiadas, ¿no? Y un grupo afuera, un grupo grande afuera. Está bien que una más nosotras las mujeres, ¿no? Que tenemos esto de ahora que entramos bien a hablar sobre el exceso de peso, ¿no? Está bien, porque es sobre nosotras, porque yo veo varones que son muy, muy grandes de cuerpo y sin embargo la ajá. pasan re bien, ¿no? Sí, sí. No veo que se burlen o le digan algo los otros varoncitos, ¿no? Uh-huh. A veces sí, a veces. Uh-huh. Pero creo que las que más sufren esa discriminación son las mujeres. Claro. Que están, este, que tienen. Ah, sí, un bueno, eso de. Robusto, digamos. Claro. Sí. Bueno, también vos fijate, qué sé yo, las novelas, ¿no? Que son lo que más llegan a todos, ¿no? Las novelas siempre mostraron a un hombre, ¿no? Gordo, no sé, pelado, supongamos, ¿viste? Pero la mujer, ¿no? La mujer grande, mayor, grande, de edad. Sí, con plata. La mujer no, la mujer es, tiene que ser más joven que el hombre. Sí, tiene que ser, bueno, delgada, ella no. No van a poner jamás a una gordita de protagonista, para uh-huh. nada. Es más, una vez pusieron una protagonista que en realidad la habían puesto, la habían rellenado para que sea gordita, ah, sí. Pero el final es que ella termina siendo flaca. Claro. Flaca y ese es el final feliz. Ajá. Casada, aparte, bueno. Sí. Porque ese es el final feliz, ¿no? De todas las novelas, siempre ella tiene que terminar casada. Con, ¿no? Un empresario. Con, sola no pueden, ¿no? Claro, con un empresario o ella volverse empresaria y ser sí. rica, ¿no? Ajá. Siempre. Sí. Bueno. Y este nunca puede terminar sola o queriendo, o alguna novela donde ella, no sé, quiera llegar a ser, no sé, estudiar abogacía, supongamos, ¿viste? Y su meta sea al final de la novela, no sé, haberse recibido, no sé, uh-huh. o algo más, no sé, algo que más que libere, obviamente que no, ¿no? Uh-huh. Y para esas cosas tampoco van a salir en la tele, porque para eso no está la tele, no está para liberarte. Aparatarte, sujetarte cada día más. Sabiendo que cuántas mujeres pueden ser empresarias, ¿no? Uh-huh. O cuántos uh-huh. varones, ¿viste? Y dejando siempre a la mayoría fuera. Claro, esas utopías, no, en realidad serían como esas fantasías que nos meten en la cabeza, como que eso es el ideal, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que llegar, es como algo. O en las mismas propagandas, hay una propaganda ahora de un desodorante. Que las mujeres se organizan mientras se van poniendo desodorante, porque obvio, no se van a organizar con olor, ¿viste? Ni nada. Se organizan y van donde el trabajo, van rompiendo un piso hasta llegar a un shopping, porque ninguna oferta, algo así, la va a poder parar. ¿Entendés? O sea, no se van a perder ninguna oferta, algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo no mal. Sé, no. Pero es horrible, son horribles esos mandatos, todo constantemente en la televisión, hasta en las propagandas. Y vos fíjate que quien pone le tiene un cuerpo de estos, ¿no? Que pasan en la tele, ¿no? Ejerce su superioridad sobre quienes no lo tienen. Y ajá. ahí se siente que es un privilegiado, ¿eh? Un pobre o una pobre. Busca siempre sobresalir, trascender y bueno, dice, bueno, este es mi poder, ¿no? También y discrimina. Se me viene ahora otra propaganda porque estoy viendo la tele. Está bien. Cuestiono todo el tiempo. Claro. Porque bueno, está la tele y bueno, uno que tiene hijas, ¿no? Y está viendo qué sé yo, cualquier canal o algún dibujito. Igual le pasan estas propagandas y le van mandando ahí ese mensaje y bueno, uno está ahí, ¿viste? Uh-huh. Eso no es así, ¿viste? Constantemente explicándole cómo. Hay otra propaganda que ella, por ejemplo, en sus días en que tiene la menstruación, es de una pastilla que se toma, Actron o alguna de esas cosas, no me acuerdo. Ella pasa... caminando y está mal en sus días y hay días para cada mujer, ¿no? Hay algunas que están más sensibles, otras que están más enojadas, ¿no? En los días de menstruación. Entonces ella pasa caminando y un hombre así, como que le dicen un piropo. Ay, ella le pone una cara así, mala, de enojada. ¿Entendés? Porque está en sus días en que está nerviosa, en que está mal. ¿Viste? Me ahogo de risa. Vos fíjate, qué horrible, ¿qué está haciendo ahí? Está como el acoso sexual, o sea, lo está legalizando, no sé, de alguna manera, porque, claro, vos en tus días mejores, alguien te está alguien te dice un piropo, pues bueno, sonreís, ¿entendés? Eso es lo que te está queriendo decir la propaganda. Ajá. O sea, ahora porque estás mal, ¿viste? Sí. Pero si alguien te sonríe o alguien te no sé, en la calle te dice alguna guasada, vos claro, le sonreís, ay sí. Ay, ¿viste? Qué espantoso. Horrible. Aparte de salir por la calle y que un varón te diga cosas que vos ni lo conocés, ¿no? Claro. Qué espantoso. Y las mujeres lo tuvimos que soportar en otras, todavía en otros años era, ¿no? Que hay otra propaganda también, ¿eh? Que se trata de una crema que ella pasa y tiene que mostrar las piernas y pasa por una construcción y le dicen, animate a mostrar las piernas. Y ella para así frente a la construcción y dice, sí. ¿Viste? Como, ah, sí, me siento segura. Y pasa caminando y bueno, y todos en la construcción le miran las piernas y le dicen cosas, ¿viste? Y ella sonriendo pasa, feliz y segura de la vida. Porque qué liberate, dice, liberate, algo así. Sí. Esa es la forma de liberación, ¿viste? Que nos toca a las mujeres. Ajá. No tener pelo, no tener olor. Y siempre estar con una sonrisa ante todo. Para los varones. Que no digan guaranada, todo. Sí. Para los varones. Exacto. ¿No? Y somos felices recibiendo aparte esos piropos, porque nosotros salimos a la calle y queremos que nos piropen, nos digan cosas. Y... Por favor. Y los días que estamos menstruando, que nos perdonen si los miramos con cara mala. Ah, sí, eso sí. Por suerte ahora tenés una pastilla, Mari Julia. Vas a estar siempre de cara feliz. Bueno, así que es algo que... Qué bueno, causa gracia, ¿no? Sí. Pero lo bueno, sufrimos. Lo sufrimos, sufrimos las mujeres. Lo padecemos y muchas veces nos da muchísima, muchísima bronca. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos con más Viejas Brujas. Me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de que me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. FM Tincunaco. Los lunes a partir de las 8 de la mañana, la Tincunaco dice mo.

Lo cual suele ser más difícil para las mujeres que para los varones, porque muchas sienten que si dicen no, corren el riesgo de no ser queridas, de no ser respetadas. Entonces aguantan hasta que explotan. Esto nos dice Clara Coria, y está muy bueno, ¿no? Empezar a decir no, no chiquitos, ¿no? Que son pastitas, como dice ella, antes de dar, de juntar y juntar, ¿no? Y y bueno, y explotar. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero nos vamos haciendo cargo de muchas cosas en la casa, como ser las tareas, el cuidado de los chicos, ¿no? Con los hijos mismos muchas veces nos vamos haciendo cargo de tareas que ellos, bueno, la van dejando a un lado y nosotros nos vamos haciendo cargo, ¿no? Por ejemplo, ordenar su cuarto, sus cosas, juntar todo lo que dejan tirado cuando juegan. Y un día estamos mal y, bueno, nos enojamos muchísimo. Entonces, para evitar eso, está bueno empezar a decir, bueno, jugaste, juntá tus juguetes, guardalos, y le decimos dónde. Lo mismo con sus ropas, ¿no? Y bueno, y después en la relación así con el varón, que es que es lo más difícil, ¿no? Esos no de no ponerle, no lo hago sin profilácticos, eso cuesta mucho, le cuesta mucho a la mujer, ¿no? No lo voy a hacer porque todavía no empecé a tomar pastillas, ¿no? Eso le cuesta muchísimo porque del otro lado siempre hay un juego, ¿no? De control, donde el varón siempre saca a relucir eso de que esto no es amor de verdad, entonces no me querés, ¿no? Me vas a dejar así, ¿viste? Entonces ella, bueno, soporta una, dos, tres veces y llega un momento en que explota, ¿no? Explota, se lo puede decir mal, y bueno, las cosas no van a cambiar muchas veces, lamentablemente. Pero ella se ha pasado un mal momento, ¿no? Y eso trae consecuencias también en su salud y en su estado general, ¿no? Bueno, le preguntan, muchas veces la escalada de la violencia hacia las mujeres empieza con no saber decir que no a tiempo. ¿Esto es así? Exacto, dice Clara Coria. Hay un tema clave en la sexualidad. Y es que yo sigo escuchando mujeres que no pueden decir que no al compañero sexual cuando él no quiere usar preservativo. Ese es un no básico que hay que tener. Lo que sucede es que muchas veces a las mujeres les cuesta mucho más sostener su autoestima y están más vulnerables ante la posibilidad de ser cuestionadas. Las mujeres delante de un varón, ¿no? Le resulta muy difícil pensar en sí misma, quererse a sí misma, mismo porque siempre hay como el varón como avasalla, como va para adelante y exige mucho y no tiene ese cuidado de esperar los tiempos en que ella necesita pensar en sí misma. Dice, ¿qué pasa con las mujeres que si dicen que sí, dicen que no? A veces las mujeres, por la dificultad que solemos tener para decir que no, lo hacemos con violencia o demasiada seriedad. Hay que pensar la manera de decir que no, una estrategia para que la otra persona no tenga más remedio que aceptarlo, porque una lo dice fundamentando, sin herir y sin bronca. Otra pregunta, pero lo importante es poder decir no más allá del enojo del otro. ¿Su idea se relaciona con las críticas que reciben muchas mujeres que ejercen altos cargos? Y le dice Clara Coria, se relaciona con un modelo de poder que tenemos incorporado en nuestra sociedad. que es un modelo patriarcal, jerárquico, que significa que uno tiene que ser superior a otro y lo tiene que dominar. En ese modelo es casi inevitable la violencia. Creo que lo es necesario y trabajoso es cambiar el chip y tratar de pensar en uno más paritario. Las mujeres que quieren acceder con iguales libertades que los varones a ciertos ámbitos tienen que pelearla fuerte, muchas veces copiando el modelo masculino, porque no tienen modelos propios. Pero sobre todo lo que no hay es una revisión del modelo de poder. El poder es el que está en el fondo de todo esto. Mira, justamente hoy hablábamos sobre esto en una reunión que teníamos, pensando en cuando las mujeres ocupan lugares de poder, ¿no? Por ejemplo, traíamos esto de que en los 70, ¿no?, una mujer nombrada como presidente era, generaba muchísimo miedo en toda la ciudadanía y no querían tener una mujer presidente. En cambio, por hoy, ¿no?, ya es otra manera, a raíz de que la mujer fue ocupando en reiteradas oportunidades, espacios de poder, ¿no?, y que aparte no solamente acá en este país, sino en otros países, como que se va normalizando esto de que la mujer pueda llegar a cargos tan importantes, ¿no? Y cuando la mujer llega también a estos cargos, lo que hace es seguir con el modelo de, bueno, lo lleva adelante como lo han llevado los varones, ¿no? Y esto es una porque la mujer no tiene modelos de mujer a quien copiar, ¿no? Sus diferencias las va haciendo, por ahí diferencias mínimas, que ponele, cuando tengamos otra presidenta, la próxima presidenta va a poder copiar de esta algunas cosas buenas de que tengan que ver directamente con el género, y porque se va generando así el modelo, ¿no? Y así que bueno, lo importante es poder decir que no, más allá de lo que el otro opine, más allá de los lugares que nos tocan y toda la presión que tenemos alrededor para decir que no, poder en ese momento, viste, cuando sentís eso tan fuerte, ¿no?, poder sacar el no, sea como sea, poder sacar el no, porque eso habla de una autoestima, eso habla de una confianza en vos misma, ¿sí?, y una confianza en todos los demás también, ¿no? Porque ponele, esta mujer que dice a su pareja, bueno, está bien, si vos querés usar profiláctico, usalo, si no lo querés usar, no lo sé. Es una persona que no confía en sí misma, pero tampoco confía en la pareja, ¿no? Ojalá, bueno, esto sucede muy pocas veces, porque generalmente es el varón el que dice, ¿para qué querés que use yo profiláctico? ¿No? Seguro que vos tenés otro por ahí, qué sé yo. Le carga con muchas culpas a las mujeres, ¿no? Eso no hay que olvidarse nunca, que muchas mujeres que son víctimas, más en lugar tan privado como la cama, ¿no? Es donde más abusa el varón de ella. Y después, hay otra pregunta, que ¿qué es lo que sostiene todavía, aún décadas después de lucha feminista, esa idea de que las mujeres necesitamos del amor romántico para ser felices? Y ella contesta, las mujeres hemos incorporado en nuestro psiquismo la necesidad de afecto, de ternura, de compartir eso que se ha adjudicado solamente a las mujeres. Por otro lado, todas las instituciones importantes siguen sosteniendo un modelo patriarcal. Los varones no han cambiado lo suficiente y muchas mujeres siguen carenciadas de reconocimiento y demostraciones afectivas. Entonces quedan enganchadas con los modelos anteriores. Hoy en día hay parejas que se configuran de otra manera, con más libertad, sin necesidad de convivir. Además, los modelos que siguen dando los medios de comunicación son así. A lo sumo ponen una mujer mala o una mujer que ejerce el poder como un hombre. o viste o ejercer poder como un hombre, bueno, ya ponerla así de, del otro extremo, ¿no? Dice, ¿cómo trabajan en sus talleres? Son talleres grupales donde las mujeres logran entender sus propias valías y pueden establecer otras redes que no sea solamente la red de la pareja. Esto me parece muy, muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Que la mujer no se quede solamente esperando que la pareja le va a traer lo que necesite, ¿no? Poder generar ella otras redes. Para eso está muy bueno acercarse a las organizaciones del barrio. Está muy bueno acercarse a organizaciones de mujeres. Encontrarse con otras mujeres, poder repensar, ¿no?, los problemas de todos los días con otras. Bueno, y Clara Coria sigue. Estar en pareja cuando se está bien es muy agradable, pero hay algunas mujeres que sostienen situaciones lamentables por esa autodescalificación y por ese convencimiento que por siglos se ha dado de que a la mujer solo la protege el varón. Eso es algo, ¿no?, que padecemos las mujeres, eso que bueno, que está tan dentro de nosotras, ¿no?, que sin varón algo nos va a pasar. Sí, ¿eh? Y que siempre se escucha decir, siento que él me protege, me Ajá. siento tan protegida por él. Sí, ¿no? Sí. Esto que claro. siempre se escucha como que es el punto donde una mujer se da cuenta que siente algo por un hombre, ¿no? Cuando se siente protegida o es algo que valora. Y bueno, son años de en que la mujer ha tenido que agachar la cabeza y bueno, y hacer lo que el varón dijo y bueno, y fue el varón, ¿no?, el modelo fuerte, ¿eh? Y lo que ella decía no tenía valor, lo que ella hacía era puesto como ridículo, malo, ¿no? Y vos viste que cómo es, ¿no?, en las casas donde hay varones, que siempre se manda al varón para que cuide a la hermana, ¿no? Se dice, vos cuidás a tu hermana, o cualquier problema que la hermana tenga, como que el varón lo siente, el hermano varón siente que se lo ha hecho a él, ¿no? Entonces sale a pedir explicación o lo que sea, o a arreglar el problema de su hermana, ¿no? Entonces algo que sí, que es verdad. La mujer tiene muy, muy adentro eso de que la protege el varón. Bueno, y después hay otra pregunta. ¿Esa idea de protección está asociada a lo económico? Sí, le dice. Esto es un cambio que se tiene que dar, así como muchas mujeres piensan que tener un hijo y una familia es algo que no quieren perderse porque da disfrute. De la misma manera, tendrían que pensar cómo consolidar recursos para poder tener una independencia económica. Muy, muy trabajoso, ¿no? Porque las mujeres que vemos que trabajan fuera de su casa, así en trabajo doméstico, y que vuelven y tienen que ayudar en la casa para comprar la comida, ¿no? O y el varón por ahí compra para construir, ¿no? Arreglar la casa, y de última ella así no logra ningún poder económico, porque ella, bueno, todo lo que tiene lo gasta y lo pone en la casa para los hijos, ¿no? Y después el que termina con un poder económico es él, porque bueno, es el dueño de esa casa, y bueno, y siempre se escucha, ¿no?, a la mujer misma decir que eso el padre lo ha construido con mucho sacrificio, ¿no? Y ella no se da cuenta que ella también ha puesto mucho para que eso se haya construido. Así que un gran trabajo para la mujer construir un poder, una independencia económica. Bueno, y otra pregunta es, a veces lo que falta no es poder permitirse superar al otro, ganar más, ser más poderoso. ¿Es así? Y ella dice, en uno de mis libros, Los laberintos del éxito, abordo este tema, la dificultad que tienen algunas mujeres para ganar más que el hombre. Cuando ellos creen que porque la mujer gana más serán desvalorizados, se arma lío. Cuando la mujer cree que por tener más puede mandonear al otro, también hay problemas. Creo que las mujeres tienen que revisar esto, porque algunos obstáculos pueden ser de índole personal, pero otros tienen mucho que ver con lo cultural. Y entre varias se pueden construir las estrategias para generar cambio. Es un gran problema, es verdad, cuando la mujer gana, ¿no? Gana mucho dinero, porque es muy muy cultural también que el que tiene que ganar más dinero es el varón, ¿no? Es como que si el varón en su trabajo no gana mucho dinero, es como decir, ¿cómo pudiste estar, cómo puedes estar junto a un varón así, ¿no? Menos, inferior, ¿viste? Y es algo cultural, porque siempre, bueno, lo que fue, ¿no? El matrimonio, ¿no? Que era que las hijas eran entregadas a varones, ¿no? A cambio a veces de dinero, o por conveniencia, porque las familias así establecían vínculos con otras familias con más poder o con igual poder, ¿no? Entonces se ha hecho muy ha entrado mucho en nuestra cultura esto, y la mujer no se permite ella tener una entrada mayor que el varón y disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo porque, bueno, está con ese varón no por el dinero, sino por otras cosas, ¿no? Que tiene con él. Por ahí se llevan bien, es un buen compañero. Y ahora, cuando el varón tiene más dinero, bueno, que de eso estamos acostumbrados, ¿no? El varón siempre ha tenido más dinero, más poder económico, ¿no? Y bueno, ordena, es el que ordena, es el que administra, es el que obliga a la mujer a que haga bien las cuentas y todo eso. Y otra pregunta es, en su libro usted habla de la exaltación de la juventud, cómo empoderar a mujeres más grandes. Que está buenísimo lo que le contesta. Dice, más que ayudar a empoderarlas, hay que ayudar a no desempoderarlas. Cuando pasan los años empieza a haber limitaciones que son dolorosas, pero eso es solo una parte. Hay otra, de experiencia, de sabiduría, de capacitación que te dieron los años, que son necesarios para la cultura, que a los jóvenes le vendría muy bien. Que la sociedad exalte la juventud le hace mucho daño a la misma juventud, porque la pone en una carrera competitiva, no le da tiempo a procesar sus anhelos sexuales, sus proyectos personales, porque tienen que llegar a un determinado modelo. Y bueno, esta la leo porque tiene que ver con esta otra que dice, ¿qué pasa con las cirugías? ¿Quiénes se someten al dolor para no verse tan envejecidos? Y Clara Coria dice, los hombres y las mujeres que se someten a las cirugías para mantener algo que no es cierto están cada vez más autodescalificados. Lo que ayuda a las personas a vivir mejor es la sensación de autoconfianza, y eso no se logra con ninguna operación. Me gustó esto que dice, bueno, me gustaron todas estas partes, ¿no? Que he comentado. Esto que dice también cuando, ¿no? Lo de que no hay que sacarle poder a las personas mayores, ¿no? Porque lamentablemente hace años que se viene haciendo eso, ¿no? De desmerecer a los abuelos, ¿no? Y ellos son los que transmiten la sabiduría, ¿no? a los más jóvenes y a los más chicos también. ¿No? Las abuelas, claro, sí. Las tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo también. Claro, mira, la suerte que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y que se contrapone con todo ese proyecto, ¿no? De que la juventud es lo superior, ¿no? Son etapas de la vida del ser humano. Yo no voy a decir que la juventud es inferior tampoco, porque no lo es, pero es hermosa la juventud, y quienes hemos vivido bien la juventud, después podemos vivir también bien nuestros tiempos de adultos, y bueno, y poder vivir también el tiempo de que nos llegue la vejez, ¿no? Y bueno, pero se ha impuesto con esto de las cirugías, ¿no? De esto de borrar las arrugas y todo eso, que lo que muestra nada más es que, bueno, estás indefenso delante de un poder que te oprime y que hace de vos lo que quiere, ¿no? Por esto de los mandatos, tiene que ver con esto que hablábamos hoy también, ¿no? De esto de los mandatos, de por la televisión, de cómo tiene que ser el cuerpo, de las personas y todo eso, de querer siempre manejarnos, ¿no? Un sistema de siempre quiere manejarnos y decir cómo debemos ser, ¿no? Así que, ¿qué les pareció, chica? Muy buena. Sí, muy buena, muy inteligente. Muchas herramientas. Ajá. ¿No? Un libro es El Poder del Basta, ¿no? De Clara Coria. Claro, porque a veces no, las mujeres no nos damos cuenta de que existe la palabra no, ni siquiera la podemos imaginar. Uh-huh. Es decir, no está dentro de nosotras poder decirle no a un varón. Es más, cuando un varón nos dice que nos ama, nos dice que somos lo más importante para su vida, y nosotras justo habíamos pensado y capaz que estaría bueno seguir adelante, fijarme qué otra cosa voy a hacer de mi vida, y uno cuando te dicen eso, vos no le decís que no. Porque no lo pensás, porque decís, ay, me dijo que bueno, me quedo. Te agarra culpa, no pensás en vos. Y cuando vos decís no, es porque estás pensando en vos, en lo que vos querés para tu vida. Y eso es lo que nos cuesta tanto pensar, es en nosotras. Siempre pensamos en el otro, ¿no? Y no en nosotras. Y bueno, es algo que sí, que tenemos que empezar a trabajar con estos no chiquitos, no a cosas pequeñas, y ahí ir creciendo. Bueno, vamos a un tema y volvemos con más Viejas Brujas. Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar. Como sin darse cuenta rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar que el aire es de cristal que puede estallar. Que aunque parezca extraño te quiero devorar. Que el aire es de cristal que puede estallar. Que aunque parezca extraño te quiero devorar. En una esquina de su boca se dejó estrellar como la ola que se entrega a la roca. Perdida en el abismo de una mano sin final, tan grande que abrazaban todo su planeta. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Y tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mis ojos habito trozo de dolor. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. De cristal que puede estallar, que aunque mis labios no hablen, te quiero devorar. Que el aire es de cristal que puede callar. Que aunque mis labios no hablen, te quiero devorar. Tú te embarazaste, mira a ver cómo te las arreglas. Conmigo no cuentes. ¡Ese es tu problema! Estuve con mi novio en la supuesta prueba de amor. Ahora estoy embarazada. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Yo no puedo cargar sola con estas responsabilidades. Que no puedo, de veras que no puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Estamos acá en Viejas Brujas. Y bueno, nos anticipamos al día del derecho del orgullo lésbico gay, que es el 28. Seguramente va a estar la marcha, ¿no? Como todos los años. Bueno, voy a leer el Continuum Lesbiano. En 1980, la poeta y ensayista norteamericana, nacida en 1926, Adrienne Rich, escribe un texto fundamental para la teoría feminista: heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. En él, la autora hace una dura crítica a las ciencias sociales en general y a las teóricas feministas en particular por colaborar en sus escritos con el ocultamiento o la tergiversación de la vida lesbiana. Esta situación estaría provocada por la falta de reconocimiento de la heterosexualidad como institución política y norma social obligatoria que mantiene a las mujeres bajo el poder masculino a través del control de su sexualidad, desviando así el poderoso caudal de energía y poder suscitado en la experiencia entre mujeres. De este modo puede entenderse, según Rich, cómo y por qué la opción de las mujeres por otras mujeres como fervientes, camaradas, compañeras de trabajo, tribu, ha sido aplastada, invalidada y condenada al secreto y disimulo, y la existencia lesbiana abandonada, desestimada o percibida en una gama que se extiende desde lo desviado hasta lo repugnante. La magnitud de recursos con los que se ha impuesto y se sostiene la ideología de la heterosexualidad, recursos que van desde lo discursivo, la tradición, la propaganda, la educación, en síntesis, el control de la conciencia, hasta la brutalidad física, hacen pensar a Rich en la existencia de un enorme potencial de fuerzas contrarias que se pretende controlar. Con el fin de dar sustento a estas ideas, elabora el concepto de continuum lesbiana, por medio del cual intenta articular un abanico de experiencias ginocéntricas a través de la vida de cada mujer y a lo largo de la historia, desde donde recuperar una fuente de conocimiento y poder a disposición de las mujeres. Lo que está en juego aquí no es simplemente el hecho de que una mujer haya tenido o deseado conscientemente tener experiencias sexuales con otra mujer, sino la reapropiación del potencial emancipatorio desdibujado de la experiencia entre mujeres. Así, el continuum lesbiano puede abarcar todas aquellas formas de intensidad primaria entre mujeres como una energía no solo difusa, sino también omnipresente en el compartir la alegría bien física, emocional o psíquica. El giro categórico de la propuesta de Rich consiste en haber desmontado la sexualidad femenina de la trampa de la heterosexualidad compulsiva, releyendo la experiencia lesbiana en clave política. Esto posibilitó un escenario particular para la experiencia lesbiana dentro del pensamiento y del activismo feminista, al revalorizar los lazos entre las mujeres y su caudal revolucionario en la lucha contra la dominación masculina. Bueno, ahí está, ¿no? Nuestro pequeño homenaje. Y bueno, un recuerdo así muy, muy querido a compañeras lesbianas, ¿no?, que están luchando muchísimo. Y bueno, y lo tiernas que son entre ellas y lo bien que se tratan, ¿no? La verdad que es muy, muy lindo ver este vínculo de mujeres. Ellas. Bueno, dicen, reclamamos igualdad no para ser todos y todas iguales. Reclamamos la igualdad que nos permite ser todos y todas diferentes. Reclamamos la igualdad ante la ley, una igualdad jurídica que nos garantice un trato no discriminatorio en las instituciones, en los ámbitos laborales, en nuestras familias, en los ámbitos públicos y privados. Qué bueno, bueno. Para que, bueno, que ellas lo puedan decir libremente y puedan vivir libremente sin discriminación, ¿no? Uh-huh. Y sin que hagamos la vista para el otro lado, ¿no? Bueno, no porque a ellas les importe mucho, porque yo las veo muy libres y muy felices, ¿no? Sino porque a toda la sociedad nos hace muy bien descubrirnos así, diferentes, ¿no? Y respetar nuestras diferencias. Acá yo iba a leer unos consejos que están acá en la agenda de la mujer, dice, consejos que nos dejó Graciela, que dicen, si las mandan a separar las lentejas de las cenizas, ustedes no vayan. Si les ofrecen una manzana envenenada, digan, gracias, acabo de terminar una pera. Si tienen que trabajar para 7 y solo les pagan con amor y protección, búsquense otro trabajo mejor remunerado. Que el amor con amor se paga y el trabajo se paga con dinero. Nunca por ningún motivo confundan a sus tiernas abuelitas con bestias feroces. No vayan a arrepentirse. Y si se arrepienten de algo que sea, de algo que hayan llevado a cabo, para que nadie venga y diga, mujer, hace mucho que solo te arrepientes de lo que no has hecho. Bueno, y el lunes, ¿no?, fue el solsticio de invierno, que habíamos hecho, habíamos dado alguno una actividad, la habrán hecho las viejas brujas en sus casas. Bueno, y todo, están a tiempo. Las mujeres, ¿no? ¿Qué? Que están a tiempo todavía, ¿verdad? Sí. Bueno, y acá del origen. Disculpa, justo te corté cuando nos ibas a contar a todas otra vez cómo era esta actividad tan linda. Sí, había que ponerse en ronda, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ponerse todas semillas. Mujeres y poner en el medio, hacer como un altar, ¿no? Uh-huh. De poner semillas, uh-huh, frutas, ¿no? Sí. Y té. Tomar mientras un té, ¿no? Mientras pedíamos preparar fortaleza. Un té e ir pasándolo, ajá, uh-huh, pidiendo algo que cada una, ¿no? Que le gustaría que como fuerzas para que madure o que no sé durante todo este tiempo del invierno, ¿no? Mm. Que es un, para mm-hmm, pensar, ¿no? Como que es un momento de tranquilidad, de ¿no? Donde el frío, ¿viste?, te lleva adentro. Sí. Uh-huh. Qué hermoso. Y acá está, vamos a leer sobre el origen mitológico de los pueblos. La cosmogonía. La mitología vasca estaba centrada en torno a la tierra, el sol y la luna. Pertenecían a ella y eran sus símbolos tangibles, ya que salían y entraban en ella. Para los antiguos vascos, la tierra era inmensamente grande y su superficie ilimitada. Formaba un plano horizontal con relieves de tierra firme, montañas y mares. En su interior había zonas inmensas por donde corrían ríos de leche, Algunos pozos y cavernas se comunicaban en esas zonas. En el interior de la tierra también tenían su morada muchos genios que adoptaban figuras zoomorfas y antropomorfas. El sol tenía un gran simbolismo para este pueblo, ya que además de sus propiedades naturales poseía la virtud de ahuyentar a los espíritus malignos que de noche intentaban ejercer su poder en el mundo. La luna era el astro de los ritos de la vida. Controlaba las aguas, la lluvia, la vegetación y la fertilidad. Simbolizaba el tiempo y el destino, la luz y la oscuridad, la muerte y la vida. Bueno, esto de, por ejemplo, simbolizaba el tiempo, ¿no? La luna, por ejemplo, tiene que ver con la menstruación, porque era una forma de medir, ¿no? Sí. Que se usaba antes, el ciclo menstrual de la mujer era una forma de medir el tiempo, ¿no? Y por eso la menstruación también tiene otro significado, que significa luna, ¿no? Tiene que ver con ese, bueno, con el tiempo. Práctica. Con esa práctica de cómo se medía el tiempo, lo importante que era la menstruación, la mujer, ¿no? Bueno. Qué bueno. Bueno, hemos ya llegado al final del programa. Teníamos acá un mensaje que nos dejaron en el blog. Sí, dice, excelente el programa. Las utiliza... Excelente el programa, la sutileza con la que se afirman las ideas, la grandeza con la que se plantean los interrogantes, la sencillez con la que, con razones fundamentadas desde la práctica real, se exponen diversos análisis críticos de la realidad, son algunas de las características que hacen del programa del encuentro semanal un lujo para la ciudad de José de Paz. Con mucho afecto, Mariano Cranco. Bueno, muchísimas gracias. Esto es mensaje que nos dejan ahí en el blog de FM Tincunaco, que se puede bajar también nuestro programa desde ahí. Así que bueno, un abrazo muy grande, Mariano. Gracias. Bueno, y también recordamos lo del Puente Pueyrredón, la masacre de Avellaneda, ¿no? Llamada así. Los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Esto pasó en el 2003. Mañana ya van a estar, como siempre, como todos los 26, en el Puente Pueyrredón, ¿no? Las organizaciones sociales. Ya hay organizaciones que están acampando la vigilia, ¿no? De todos los años. Bueno, eso. Marcó algo terrible para todas las organizaciones, ¿no? El perder a dos compañeros buenísimos como era Darío, como era Maxi, y perder dos compañeros, ¿no? Así que nosotros que seguimos luchando, ¿no? Por estos compañeros, por todo lo que significa la lucha, ¿no? Sí. Sí, por los sí. derechos. Uh-huh. Y bueno, como se exige siempre, ¿no? La responsabilidad política, ideológica, ¿no? A Duhalde, ¿no? Que bueno, nunca las organizaciones sociales pudimos sentarlo ahí y decirle, ¿no? Toda la bronca, porque él fue uno de los que él mandó, permitió, estaba planeado las muertes, los asesinatos, ¿no? De estos compañeros, una forma de parar nuestra lucha, de quererla paralizar, ¿no? Y no pudo porque eso, todo lo que fue el Puente Pueyrredón ese día, todo el pueblo diciendo que no, ¿no? Tuvo que hacer que llame a elecciones. Uh-huh. Y se llame a elecciones. Claro. Ajá. Y bueno, esto que no pudieron tapar, ¿no? Sí. Las muertes de ellos, que fueron asesinatos. Ajá. Uh-huh. Muy bien. y los multimedios ahí, viste, que lo iban a tapar y no pudieron porque, bueno, fue develado. Clarín, por ejemplo. Sí, uh-huh. Bueno, fue develado esto por una organización de comunicación. Bueno, que no se dice, ¿no? Eso, sí, que estaban ahí. Que comunitaria. Comunitaria. Sí, aparte todo el pueblo saliendo a la calle y diciendo que esto no había sido así, ¿no? Y pidiendo la verdad, ¿no? Bueno, bueno, así para que tener un país diferente, que siempre estamos ahí luchando, peleando para tener un país donde todo se comparta, ¿no? Y seamos todos iguales, sin clases sociales, ¿no? Siempre haciendo memoria y recordando todos estos sucesos, ¿no? Para empezar también a desde ese momento pararnos desde la historia y empezar a construir este presente, a fijarnos de dónde sale, de por qué surge, y recordando siempre a estos compañeros y a tantos compañeros que han caído, y bueno, y acá que lo estamos levantando, que seguimos acá con la bandera de ellos. Bueno, ya terminamos entonces el programa de esta semana. Bueno, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Un saludo siempre, para... Sí, nuestros saludos. Para todas las viejas brujas que nos escuchan, para nuestros compañeros de Huellas de Fuego, para Luna, para Martín, para Lelí, para todos ellos. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.